mía de Argentina, desde Corrientes y Esmeralda, haciendo todo a lo Bartolo, con el país en las espaldas. Podrías trasladar los barcos y, si querés, el presidente, tirar un cabo al noroeste, donde te espera un continente. Y ahora que termina el siglo, ¿en qué andará tu inteligencia? Tal vez te sirvan estos cantos para que pierdas la inocencia. Dijo que dicen que dijeron que te salvas sin salvavidas. Una cabeza resignada nos dura más que una atrevida. Voy a cantar. Ay, cabeza torpe, ay, torpe cabeza, la vida sería más fácil si hubieras estado atenta, alerta, despierta, cabeza, torpe cabeza. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, buenas noches. Hoy nos está acompañando Carlos, que le hicimos seguir de largo después del programa, porque estoy solo. Saludos a Mónica, que tenía un problemita personal y lo está solucionando. A Mario, que espero nos esté escuchando. Pasé por la casa a buscarlo y no lo pude encontrar. Pero, bueno, vamos a hacer el programa lo mejor que podamos. Espero que Carlos me ayude. El tema que escuchamos es de Marciale, se llama Torpe Cabeza. Buenas noches, Carlos. Hola, muy buenas noches. Haciendo, también pasando por un... He pasado por los tres programas en vivo hoy de la radio, así que estoy haciendo todo un tour de... discúlpame, antes quería decirte, si Mario no está escuchando, en algún momento nos gustaría que se pusiera en contacto a través de un correíto, de un mensajito, porque tenemos algo para él que, bueno, uso este espacio porque toda la tarde he tratado de conectarme con él y es imposible. Así que el saludo para Mario, el saludo también para Mónica, que se mejore. Y acá estamos, haciéndole el aguante al programa de ustedes, que realmente me parece muy interesante. Vamos a ver si puedo servir de algo. Bueno, gracias, Carlos. Lo que leímos, el texto fue, se llama La Memoria, y es del subcomandante Marcos. Y le mando, aprovecho a mandarle saludos, que tiene que ver a Leo y a Azul, que nos escuchan, a Marca, a Lu. Y a Leo le digo dos cosas. Uno, que sí, el texto este es por el motivo que él me pregunta. Y dos, que está en camino la solución del frío, ¿eh? Ya lo tenemos casi listo. Bueno, pasemos a las noticias que nos tocan ahora en el programa. ¿Querés leerla vos, Carlos? Bueno, cómo no. El título de la noticia es Justicia por sus vidas. Hace referencia al reclamo de la condena judicial a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. recorrió el discurso de Vanina Kostecki, Alberto y Leonardo Santillán, una masiva movilización que luego culminó en la estación, y esto fue lo que precedió el acto, de muchas maneras distintas, el pedido de juicio y condena a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Esta fue, como les digo, la consigna que retumbó de manera más más importante, más fuerte, entre los edificios que acompañan el último tramo de Hipólito Yrigoyen, desde la estación de trenes de esa localidad hasta esa avenida del sur del conurbano bonaerense, que se funde con el puente Pueyrredón, que nos hace recordar esta tragedia, ¿no es cierto?, homicidio. Y bueno, en relación con esta marcha, tenemos que comentarles que miles de personas la desperdigaron en forma de canciones militantes, repitieron esta sin parar durante toda la marcha, por la década que se cumplió luego de estos asesinatos. Su recorrido fue el mismo que el 26 de junio del año 2002 hicieron las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales en clave de cacería humana, desde el límite que se les había ordenado proteger, el ingreso a la ciudad de Buenos Aires, hasta la estación ferroviaria. Y bueno, todos sabemos, ¿no? Allá adentro mataron a Maximiliano Kostecki y a Darío Santillán. Vanina Kostecki, hermana de Maxi, tradujo el reclamo en gritos agudos: vamos a seguir pidiendo en la calle, donde Darío, Maxi, Mariano por Mariano Ferreira y todos los compañeros murieron por luchar, justicia por sus vidas. Todas estas voces fueron amplificadas por los micrófonos sobre este escenario que se montó sobre este puente, ¿no? Este fatídico puente que se cobró la vida de estos dos compañeros militantes en manos de la policía. El grito ronco de Leonardo Santillán, hermano de Darío, lo reformuló en clave de desafío: que lo de hoy por ayer no sea solo un recuerdo, sino la lucha por meter en la cárcel a todos estos hijos de puta. Recordemos que esto fue el 26 de junio del 2002. Estaba Duhalde de presidente y quería mejorar un poquito las cosas para poder mantenerse hasta las elecciones y ser electo él como el salvador del desastre que él también había colaborado a crear anterior a este hecho. Y como siempre, tenemos que tener en cuenta que hay, así como hay responsables directos, que son Franciotti y el Cabo, que también fue condenado a perpetua, que entre otras cosas se está reclamando porque Franciotti vaya a una cárcel común, y no a la cárcel, como está condenado a perpetua por la gravedad del crimen que cometió él y el Cabo, sin embargo, está en una cárcel en la que puede salir transitoria, solo va a la noche a dormir. O sea, es una tomada de pelo, y así como se los condenó a ellos, por lo menos hay que investigar cuáles son los responsables políticos, por lo menos tratar de hacer justicia. Recordemos que de presidente estaba Eduardo Duhalde, y de ministro del Interior estaba Aníbal Fernández, el mismo que está ahora en el kirchnerismo. Habría que investigarlo. Si es responsable, tendrá que hacerse cargo. Bueno, tenemos otro represor, un viejo dinosaurio que está acá. Todavía habla. Jorge Rafael Videla. También fue a una cárcel común. Perdón. La semana pasada, fue pasado de Campo de Mayo, al Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz, una cárcel común. Fíjense, es una cárcel común destinada a alojar detenidos que están siendo juzgados y condenados por crímenes de lesa humanidad. O sea, no es una cárcel común. Porque una cárcel común que es para alojar detenidos juzgados y condenados por lesa humanidad es una cárcel para eso, no es común. Digamos, nunca se va a tocar con el que robó la verdulería de la esquina o el que vende porros y paco en las villas. Aparte de eso, también estuvo hablando, volvió a su forma de expresarse anterior, cuando en su inicio, cuando digamos la culpa otra vez, dijo él, todas las parturientas eran militantes activas de la maquinaria del terror y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos, tratando de crear un shock con esto que dice, ¿no? No sé quién se lo habrá preparado, no creo que piense mucho el viejo este. Dijo Videla a pronunciar sus últimas palabras. También hablaron Eduardo Rufo y Jorge Acosta. En realidad yo no sé si vale la pena darle mucho más letra a este dinosaurio que está en poco tiempo desaparecerá sin dejar demasiado rastro más allá del daño que creó en los que quedan vivos. Entiendo que se sumaría una condena que podría llegar a los 50 años, por lo que escuché, si el tribunal entiende de que eso estuvo verdaderamente bajo su responsabilidad. Estuvo bajo su responsabilidad, o sea, sí, no nos queda duda, bueno, hay que esperar que el tribunal se expida sobre eso. De todas maneras, me parece que es muy cara dura por parte de él de todavía pretender esgrimir esa defensa que realmente no tiene sentido. No lo exime de nada, no lo exime absolutamente de nada. Bueno, ¿vamos a algún tema musical? Casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un peugeot. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. De las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Va a la universidad comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más. Bueno, vamos a leer un comunicado que nos mandaron perdón, hermanos de desaparecidos por la Verdad y la Justicia. Le agradecemos el envío y nos decían así. Dice, repudiamos el golpe reaccionario y eclesiástico al gobierno democrático y constitucional de la República de Paraguay. En años pasados, asistimos a intentonas de romper con el orden constitucional en Venezuela y Bolivia, así como el consumado golpe de Estado contra el gobierno democrático de Honduras. Ayer nuevamente se perpetró un nuevo atentado contra la libre elección popular. Los hermanos paraguayos sufrieron la destitución de su presidente, Fernando Lugo, bajo una enmascarada votación en el Congreso. Las fuerzas políticas reaccionarias dieron un golpe de Estado. Desde el mismo instante en el que recién presidente de puesto paraguayo asumió el gobierno hace 4 años con la alianza de partidos de izquierdas y organizaciones sociales, gremiales y campesinas y con el apoyo del PLRA, el que ahora le asestó el golpe de gracia, sufrió una feroz oposición de los sectores más recalcitrantes de la derecha, encabezados por el Partido Colorado, los seguidores del fallecido dictador Alfredo Stroessner y miembros en las sombras del PLRA, en la persona de Federico Franco, ex vicepresidente y actual presidente golpista y usurpador de la nación hermana. Este golpe de Estado en Paraguay nos retrotrae de inmediato a los graves escenarios de esa larga noche oscura de dictaduras que asoló durante décadas nuestro continente. Con este enmascarado golpe de Estado, los poderosos grupos oligárquicos apoyados por la cúpula de la Iglesia, sectores de las Fuerzas Armadas paraguayas, por el Partido Colorado y el centrista PLRA, abortan otra vez la posibilidad de realizar cambios en el orden económico y social. Otra vez se amordazan en el país hermano las esperanzas de igualdad y libertad. Hermanos, hermanas de Desaparecido por la Verdad y la Justicia, nos sumamos a las voces de repudio contra este golpe de Estado encubierto y demandamos a la comunidad internacional y en especial a los cancilleres de UNASUR y de Mercosur la expulsión de Paraguay como miembro de tales organismos latinoamericanos por no cumplir con los compromisos y principios democráticos asumidos. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Piden aparición con vida para Jorge Julio López, esclarecimiento del asesinato de Silvia Lupo, 30.000 compañeros desaparecidos presentes. Por el libre ejercicio de la democracia en América Latina, no al golpe de Estado. Bueno, muchas gracias por el envío. Muchas gracias por el envío y estuvimos pensando en el tema principal que íbamos a tocar hoy. Y yo creo que por lo que ha pasado en Paraguay, por esto del golpe de Estado encubierto, lo que tocaba relevar o contar es la sucesión de intentos de golpe y de golpes que ha sufrido Latinoamérica en una corta relación del tiempo, desde el 92 hasta ahora, en 10 años, que si hacemos un relevamiento o un análisis rápido, nos vamos a dar cuenta de que están muy unidos uno con otro por motivos de los intereses que se han tocado en cada uno de los gobiernos que han sido golpeados o han sufrido intentos de golpe. Han tocado generalmente los mismos intereses y lo vamos a ver en un pequeño análisis. Si me dan un segundito lo busco. Van a escuchar las hojas que estoy dando vuelta. El 11 de abril de 1992 tocó el turno de Venezuela. Fue la primera desde esa fecha para acá. Después de 3 jornadas de huelga general decretada por los empresarios de Fede Cámaras, los golpistas hacen pasar públicamente asesinato de manifestantes. Ustedes recordarán lo del puente Yaguno de Chávez, que fue un intento de golpe. Está la película La Revolución No Será Transmitida, donde se puede apreciar tranquilamente o claramente, vamos a decir, cómo es manipulada la información audiovisual del momento de los hechos en que están ocurriendo, y se trata de hacer ver que fuerzas de Chávez están disparando a la gente debajo del puente, y en la película, mediante otras cámaras que están puestas, que también tienen la filmación en tiempo y forma, o en tiempo real, se puede ver que, al estar el puente mucho más alto, en realidad lo que se defendían de arriba del puente estaban tirando a las azoteas de los edificios que estaban en el bajo, y parecía que disparaban hacia abajo. Todo eso fue armado por gente que inclusive fue acusado Chávez de censurar una transmisora de televisión, pero tiempo después quedó claramente demostrado que habían sido los perpetradores del golpe de Estado y de la invención de esta de este armado de película, digamos, para intentar el golpe de Estado. A Chávez se lo llevan, se lo llevan por 3 días, pero el reclamo popular, que no cesaba en la Casa de Gobierno contra las rejas, inclusive con apoyo de un grupo militar fiel al gobernante, es restituido 3 días después. Esto fue el 11 de abril de 1992. El 11 de junio del 2008 le toca el turno a Argentina. Perdón, me equivoqué, de marzo. El lockout patronal, se acordarán de la 125. Prolongado rechazo a la resolución que aumentaba las retenciones a las exportaciones de soja, provocaba desabastecimiento y sumaban cortes de rutas. Recordar, si hacen un poquito menos, se van a acordar, las grandes camionetas importadas sobre la vía, sobre la ruta, no les importaba destruirlas o no, total podían comprar muchas más, pero impuesto no, pagar impuesto no, y acaba moviendo una línea, empieza con el agro, tengan en cuenta, se tocaban los intereses de los grandes terratenientes o latifundistas de Argentina a los que se le pedía pagar algo de impuestos, creo que era un 3%, si no recuerdo mal, me parece, que era la diferencia. Por primera vez, luego del grito de Alcorta, la Federación Agraria y la Sociedad Rural operaban juntas y se suceden en los medios y en las expresiones destituyentes de sus dirigentes. Fue un intento de golpe de Estado que no perduró. ¿No es cierto? Bueno, luego del turno de Argentina, que esto fue un poquito más complejo, pero no lo quiero hacer tan largo a cada uno, así lo puedo comentar a todos. El 11 de septiembre del 2008, es decir, en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, se tiene 6 meses después, en Bolivia, francotiradores armados, que después serían conectados directamente con el prefecto gobernador de Pando, que recordemos que Pando es uno de los 3 de lo que sería en Argentina, 3, como si en Argentina dijéramos provincias, hay 3 que forman la media luna, que son las provincias ricas, porque son valles fértiles que pueden producir soja, fíjense que también es el campo acá, y voy a los intereses, yo no estoy diciendo que todo el campo es golpista, estoy diciendo los intereses que se tocan y que generan golpes de estados, o intentos de golpes. Estos francotiradores que fueron conectados con el prefecto o gobernador de Pando, asesinan a 19 campesinos, hiriendo a otros 53, mientras intentaban cruzar el río Tajamana, para asistir a un congreso ampliado. El departamento de Pando es uno de los integrantes de la Media Luna Agrícola, que es lo que decía. Es responsable de los permanentes intentos separatistas y de golpe de Estado para derrocar al indio, como le decían. Tengamos en cuenta que estas 3 provincias o departamentos son las más ricas de Bolivia, y por supuesto, no quieren colaborar con el país y quieren quedarse... Bueno, en Argentina tenemos algunas provincias que creen que son individuales. Con respecto a leyes, Córdoba, ¿no? Es una. Y San Luis, que dice que es otra república. Realmente increíble. Bueno, el 28 de junio del 2009 le toca el turno de Honduras. Se acordarán de Zelaya. Fue destituido. Este fue un golpe fértil. Le salió bien, digamos. Durante la madrugada de ese domingo electoral, las Fuerzas Armadas, respaldadas por el Parlamento y la Corte Suprema, detienen al presidente Manuel Zelaya y lo expulsan a Costa Rica, colocando en su lugar al presidente del Congreso. Desde esa fecha se suceden permanentemente los asesinatos de periodistas y campesinos. Recordemos que en primer lugar de los muertos por asesinato en Honduras están los campesinos y en segundo lugar los periodistas. Campesinos, tierra, seguimos con la línea de tierra, ¿no? El agro sigue estando ahí, la tierra sigue estando ahí, y a los que se matan son a los campesinos. Bueno, después del turno de Honduras, le tocó el turno, a Ecuador, 30 de septiembre del 2010. Nos acordaremos todo de Correa en la ventana gritando, maten a este presidente, acá lo tienen si eso es lo que quieren. El golpe es similar al que después veremos en Bolivia. El presidente Correa es obligado a permanecer en el hospital policial, estaba preso y no tanto, no se animaban a ir por más, durante varias horas en un virtual secuestro, del que debe ser rescatado por un grupo de élite. Se declara estado de excepción, y la reacción popular del gobierno ecuatoriano y de Luna Sur hacen fracasar el intento de golpe. Recordemos que fue un grupo policial pidiendo algún tipo de reivindicación, algo por el estilo, los que iniciaron el golpe y lo que armados y encerrados intentaban fomentar esto, a ver si, yo creo que intentaban ver si estaba el suelo fértil o no para el golpe y no tuvieron apoyo. Después del de Ecuador, ocurrió el 23 de junio del 2012 en Bolivia, es decir, hace poquito. La policía armada y con el rostro cubierto decreta un paro por supuestas reivindicaciones salariales. Aclaremos que es cierto que la policía no es la mejor paga en Bolivia. El presidente Morales denuncia públicamente la configuración de un escenario de golpe de Estado. La policía intenta golpear, pero ¿por quién está apoyada la policía en el intento? Eso es lo que habría que averiguar. ¿Quiénes son los capitales que impulsan y apoyan? Porque después de eso viene Paraguay, hoy. Después de los asesinatos, fíjense, de campesinos también, en Curuguaytí, que se revelan cada vez más como generadas para provocar la actual situación, recordemos que junto con los campesinos, que murieron 11 campesinos, murieron 6 policías. Pero, acá tengo una nota que había separado. Curuguaytí es una ciudad ubicada al este de la región oriental de Paraguay, a unos 200 kilómetros de Asunción, capital del Paraguay, y a unos kilómetros de Curuguaytí se halla la estancia Morombí, propiedad del terrateniente Blas Riquelme. Recordemos que el terrateniente Blas Riquelme estaba relacionado a Stroessner, perdón, era lugarteniente de Stroessner. Riquelme proviene de la entrañada dictadura de Stroessner, 1954-1989, bajo cuyo régimen amasó una inmensa fortuna, aliado al general Andrés Rodríguez, quien ejecutó el golpe de Estado que derrocó al dictador Stroessner. Riquelme, que fue presidente del Partido Colorado por muchos años y senador de la República, dueño de varios supermercados y establecimientos ganaderos, se apropió mediante subterfugios legales de unas 2.000 hectáreas, aproximadamente, que pertenecen al Estado paraguayo. Esta parcela fue ocupada por los campesinos sin tierras, que venían solicitando al gobierno de Fernando Lugo su distribución. Y un juez y una fiscalía ordenaron al desalojo de los campesinos a través del Grupo Especial de Operaciones GEO de la Policía Nacional, cuyos miembros de élite, en su mayoría, fueron entrenados en Colombia bajo el gobierno de Uribe para la lucha contra insurgentes. Solo un sabotaje interno dentro de los cuadros de inteligencia de la policía, con la complicidad de la fiscalía, explica la emboscada, en la cual murieron 6 policías. Da la casualidad que uno de estos 6 policías es hermano del comisario, el comisario se llama Erwin Lobera y es hermano del teniente coronel Alcides Lobera, jefe de seguridad del presidente Lugo. Van hilando, estos policías no murieron a mano de los campesinos. En alguna de las noticias que hayan leído, ¿le explicaron esto? En ningún medio se explica que los campesinos murieron a mano de estos grupos especial y que la policía no murió a mano de los campesinos. No está aclarado en ninguna noticia. Bueno, nosotros lo aclaramos, en esta noticia sí está. Y da la casualidad que el comisario muerto, Erwin Lobera, junto con los otros 5 policías, este comisario es hermano del jefe de seguridad de Lugo. El plan consiste en criminalizar, llevar hasta el odio extremo a todas las organizaciones campesinas para empujar a los campesinos a abandonar el campo para el uso exclusivo del agronegocio. Es un proceso lento y doloroso de descampesinización del campo paraguayo, que atenta directamente contra la soberanía alimentaria, la cultura alimentaria del pueblo paraguayo, por ser los campesinos productores y recreadores ancestrales de toda la cultura guaraní. Bueno, sigamos. Lo de Lugo, el presidente Lugo, por cargos que fue así. Iniciaron, lo destituyen, le hacen un juicio político relámpago, le dan 2 horas para defenderse, para ejercer el derecho a defensa, y dan como justificativo de la expulsión que no tienen que explicar nada porque los hechos son de dominio público y punto y ya está. O sea, un golpe de Estado muy poco encubierto, digamos, encubierto muy poco, porque no les interesó demasiado disimularlo un poco más. Vamos a ir a un tema musical y después vamos a hacer un análisis un poquito pormenorizado de esto. El aire, el patio y el pan, la rama joven tiene otra vez aroma rosal, milagro a laurel. Coral la vida acude a cantar, buen día verdor, buen día rosal. Un lar de verde juventud una vez y otra vez, abrirán las puertas de la luz con el nogal, con el rosal, con el laurel. El amor siempre ha de suceder. También lo darás a pura y plena luz con el nogal, con el rosal, con el laurel, con el nogal, con el rosal, con el laurel. Mirar de frente y amanecer, soñar de nuevo sin olvidar maleza y cien pies, espina y zarzal. Cantar soñando sin olvidar buen día verdor, buen día rosal. Un lar de verde otra vez abrirá las puertas de la luz con el nogal, con el rosal, con el laurel. El amor siempre ha de suceder. Mi amor también lo hará a pura y plena luz con el nogal, con el rosal, con el laurel, con el nogal, con el rosal, con el laurel, con el nogal, con el rosal, con el laurel. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más. Bueno, como podemos ver, estos golpes de Estado, que es lo que yo quería buscar un hilo conductor entre toda esta serie de hechos que se dieron en Latinoamérica, porque en realidad, si tenemos en cuenta, donde se dieron y se siguen dando, se dieron históricamente, se siguen dando intentos, y por lo que hemos visto no pasó el tiempo de los golpes de Estado, se siguen dando, es en Latinoamérica, Centroamérica y el Golfo. En el Golfo, donde los golpes de Estado, ya sean a democracias o a gobiernos algo más monárquicos, digamos, se dan por petróleo. Y acá, como hemos visto, siempre surgen a partir de que se tocan intereses de pequeñas minorías privilegiadas. Si las medidas que se toman beneficiaran a las minorías privilegiadas, no habría golpes de Estado. Allá es por petróleo, acá es por tierras. Todos incluyeron movidas de campesinos, o campesinos reclamando su tierra, o, que ahí es a donde vamos, el agronegocio corre a los campesinos de su tierra para poder tener más superficie sembrable, generalmente con soja, y es cualquier medida que vaya en contra de eso genera una respuesta un tanto destituyente o muy destituyente, como un intento de golpe de Estado o inclusive un golpe de Estado. Tengan en cuenta que, por ejemplo, lo que pasó en Honduras pasaba también por ahí, lo de Colombia también fue con los campesinos de la frontera. Y veamos ahora, ¿quiénes reconocieron al gobierno entrante Franco? Que encima lo buscaron con el mismo nombre del dictador Franco, y que si alguien ve la foto del página 12, cuando juran el nuevo gobierno, todos saludan haciendo el saludo nazi. Fíjense la foto, véanla, entre en página 12 de ayer o de antes de ayer, cuando fue el reconocimiento del gobierno, del nuevo gobierno paraguayo, lo hace la última monarquía de Occidente. Es una monarquía muy preocupada por los pobres, que no le interesan los bienes materiales, el Vaticano va. Y Alemania, que Alemania es la iniciadora de los golpes de Estado económico en Grecia y en Italia. Más allá de que Berlusconi era un impresentable, Alemania movilizó, eso impulsó esos golpes de Estado. Inclusive Grecia acusó abiertamente a Alemania como impulsora del golpe de Estado económico. Estos dos, que de democracia saben muy poco, son los que reconocieron al gobierno, más allá de que Alemania ahora se echó para atrás, quedaba muy al descubierto, reconociendo a un gobierno dictatorial. Porque si vos destituís a un gobierno democrático y te imponés, más allá de que el Congreso sea tuyo, como nuevo presidente, sos un dictador. Entonces, si le corresponde para uno dictador, acá se acusa de dictador a Chávez, que pasó 9 elecciones, más que cualquier presidente de Latinoamérica, y sigue siendo votado, él es un dictador. Ahora, este que se autoimpone y desplaza a un gobernador, a un presidente democrático, él no es dictador, es reconocido. El Vaticano el más rápido lo reconoció. Bueno, ya dice Lugo, que aparte de ser un tibio, Lugo, era legal, era un gobierno que fue electo por la gente y que había que respetar hasta su finalización. Lo que pasa es que los campesinos estaban pidiendo que se le devolvieran algunas de las tierras que Stroessner había robado, que tenían que ser del Estado y que estén en un lugarteniente de Stroessner. Fíjense, cuando tocaron las tierras, ¡pum!, se dispara el golpe de Estado. No, tierras no. La necesitamos para hacer soja o lo que sea. También Lugo tenía otra en su haber, que fue el rechazo a una base militar estadounidense que quiso imponerse en Paraguay, y también la rechazó. Y, por supuesto, más allá de la poca maniobrabilidad o el poco poder que tenía Lugo en Paraguay por una escasa construcción política anterior a la presidencia, o apoyo partidario, como le quieran llamar, Lugo formaba parte del Mercosur, del UNASUR, y bueno, eso molestaba. Molestaba porque la reacción, esperemos que esta vez sirva para algo, pero ya lo dijo, ya se expresó Dilma, la presidenta Cristina, dijeron que el UNASUR sirve como apoyo en esta medida, pero sin una construcción interna real no pueden decidir quién o cuál va a ser el gobierno de un país. Y está bueno que así sea. Si no, sería una palanca de coacción de presidentes que no hicieran lo que Lunasur quiere. Pero la rápida reacción y el cierre de frontera dispararon una serie de respuestas infantiles de Franco. Me sale decir el dictador Franco, pero sí es el dictador Franco. ¿Cómo decir que va a cortar la electricidad a Brasil y a Argentina por estar ahí la represa, creo que es Itaipú, hay dos represas generando electricidad para los tres países, para Paraguay, Argentina y Brasil, y que él tenía la manija, por decir de esa manera. Igual el UNASUR decidió cerrar fronteras económicas, aparentemente, o lo están tratando, o se reunían ahora en estos días, para cerrar fronteras económicas al Paraguay. Y espero que esto se solucione, espero que se vuelva atrás. Sin movilización de gente no se soluciona nada. Lugo no lo veo con demasiado interés por volver a la presidencia, más allá de que ahora está tratando de movilizar a la gente, lo tenía que haber hecho en el momento que pudo hablar, ahora me parece medio tarde, pero veamos que hay una línea, que es, si tocamos el campo, que no, el campo ya no es los dueños de la tierra, sino el que explota el campo y o los intereses creados por los que lucran con el campo y con todo lo que se vende para el campo. Monsanto, podemos decir, bueno, lo podemos decir, todos los que venden herbicidas, se tocan esos intereses, le bajaría a ellos en algo lo que están metiendo en el país y hacen lo posible por tumbar un país. Es lo que hemos visto en esta seguidilla de datos. Hay que buscar la forma de revertir esto. Vamos a ir a un tema. Lo que escuchamos antes fue La casita del barrio alto de Víctor Jara y Canto en lo verde por Jorge Rojas. No es Jorge Rojas el de los Nocheros, no, es otro Jorge Rojas, y el tema es de Tejada Gómez. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos para crecer. ser, estrechala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Bueno, estaba buscando la forma de hilar todo esto que estuvimos escuchando ustedes y leyendo yo, o haciendo algo de memoria, unirlo con lo que ya pasó en Argentina. El golpe en los 70 fue contemporáneo con todos los otros países de Latinoamérica y fue en base a ejército o fuerzas, digamos, militares o policías inclusive, en los distintos países. Y estos golpes que se están dando ahora son un poco parecidos, digamos, a los antiguos golpes de Estado, que podemos hacer retrotraernos hasta los romanos, si queremos, donde los terratenientes, los dueños de los sectores, tumbaban al emperador, liquidaban y ponían a otros si no le gustaban lo que hacía. O sea, no es nada nuevo lo que está pasando, pero si no nos vamos tan lejos, si recuerdan la guerra de la Triple Alianza, Paraguay tenía altos hornos para fundición de acero, tenía trenes también, y impulsado por la potencia que ahora son los capitales. Yo creo que en los 70 era Estados Unidos y ahora son los capitales, que ya no tienen bandera. Podría ser el resabio de algunos países o ricos de Europa, Estados Unidos y donde sea, que vean afectados sus intereses y generan esto. Pero Paraguay en ese entonces, impulsado por, no tenía deuda externa tampoco Paraguay, no tenía Argentina, impulsado por Inglaterra, que era la potencia reinante en ese entonces, o que manejaba Sudamérica, contemporáneamente a la Triple Alianza fue la Guerra del Salitre, que ahora podemos después comentar algo acerca de eso, y impulsa a Inglaterra que Brasil, Uruguay y Argentina cargaran contra Paraguay, produciendo casi el exterminio de los paraguayos, porque estaban copando el manejo del acero en Latinoamérica, que es lo que quería hacer Inglaterra, y porque era un país de los de mayor progreso, digamos, o avance científico, tecnológico, industrial. Era una potencia en Latinoamérica y Inglaterra, por supuesto, no le caía nada bien eso, y decidieron barrer con el pueblo paraguayo. Era Solano López, era el brigadier Solano López, era mariscal, perdón, mariscal Solano López, Solano López, fue el que fue el que estaba en el gobierno en ese entonces, y fue barrido del mapa. Argentina comienza con una deuda externa ahí. Paraguay quedó en las cenizas de lo que era, porque se arrasó con todo. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue el único, digamos, presidente o no, que pidió disculpas por lo que había pasado con la Triple Alianza, haciéndose Argentina cargo de lo que habíamos hecho, de lo que fuimos parte. Y en ese mismo, en esos mismos tiempos, digamos, en esos mismos años, fue lo de la Guerra del Salitre, donde Inglaterra impulsó una guerra entre Chile, el norte, de que ahora es del norte de Chile, era de Bolivia, que era la tan comentada salida al mar que está reclamando Bolivia, que fue robada por Inglaterra, en una maniobra que está muy bien explicada en el libro de Galeano, que se llama Las venas abiertas de América Latina, que alguna vez recomendamos acá, donde la maniobra de Inglaterra fue que impulsar la guerra de Chile contra Bolivia, Chile estaba mucho mejor armada, consigue las tierras y una vez tomado el territorio, Inglaterra se las compra a Bolivia por chauchas y palitos y las reclama al gobierno chileno como propias, y desde ahí acá todas las empresas salitreras eran inglesas. Fue un mecanismo de apoderarse de tierras, de territorios, acusando a un gobierno de una cosa o de otra, como se hizo antes y como se hace ahora, acusándolo de dictadores y en su lugar poniendo a un dictador que lo reconocen como democrático, así como el Vaticano y Alemania reconocen como legal a Franco, al dictador Franco de América Latina. Tenemos un dictador Franco en América Latina. Bueno, yo creo que espero que esto haya sido aclaratorio para alguno. No son las noticias que habrán escuchado o leído en todos los medios si estuvieron buscando. Y creo que vamos a terminar el programa de hoy. Espero el saludo para Mónica, la esperamos el miércoles que viene. Quiero darle las gracias a los que me estuvieron acompañando, a Pablo y a Carlos, por haber estado. El saludo para todos ustedes. Ahí los hemos estado secundando a Ramón, para que no se sienta solo. Pero bueno, parece que sabe hacer las cosas muy bien, así que las felicitaciones a Ramón por el programa que llevan adelante. Ya no sé cuántos programas son, pero cuando lleguemos al programa 1000, te aseguro que vamos a hacer una. Bueno, muchas gracias, Carlos. Les recordamos a todos que pueden escuchar la radio por internet, FM Sierras comechingones.blogspot.com. Se puede escuchar en vivo. Comenten a los amigos que crean que les interesa alguno de los programas de la FM y escúchenlo, ¿no?, por internet. Gracias, los mensajes que llegaron no los voy a leer, no hacemos a tiempo. Gracias a todos. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más.